Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Cooperativismo. Economía solidaria. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Como todos los primeros sábados de julio, el cooperativismo celebra su día. Y en el marco por los festejos del 102 Día Internacional de las Cooperativas, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos publicó un documento bajo el título Las cooperativas construyen un mundo mejor. Nuestras convicciones y compromiso con el ideario del cooperativismo transformador, ¿qué dice? El mes pasado, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió proclamar al 2025 Año Internacional de las Cooperativas, con el objetivo de promover el aporte de las cooperativas al desarrollo socioeconómico. Y en este sentido son apropiadas las reflexiones de Ariel Guarco, dirigente cooperativista argentino que preside la Alianza Cooperativa Internacional, la ASI, cuando señaló que las cooperativas están presentes en todos los aspectos de nuestra vida y dan respuesta a los objetivos del desarrollo sostenible de Naciones Unidas en cualquier lugar del planeta. Es la segunda vez en la historia que la ONU dedica un año internacional a las cooperativas. Y no es casualidad, sostiene Guarco. Las cooperativas, movidas por su compromiso con la comunidad, se han ido adaptando para superar los problemas cambiantes de nuestro tiempo. Y han demostrado, una y otra vez en la historia, que efectivamente estamos construyendo un mundo mejor. Este notable reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas, que nos llena de alegría, por supuesto, se sustenta en la valoración del rol social y cultural del cooperativismo. En un momento histórico en que las propias Naciones Unidas señalan críticamente que el 10% más rico de la población mundial se apropia del 52% de la renta. Mientras que el 50% más pobre obtiene el 6.5% del total de la riqueza producida socialmente. Este dato exhibe crudamente las consecuencias para la vida de una virulenta e inédita concentración en la distribución de la riqueza. Así es que una minoría de magnates que ejercen el dominio económico y cultural del poder son los responsables de la generación de cientos, incluso miles de millones de pobres e indigentes, es decir, de adultos y niñas y niños que no acceden al alimento diario, con las gravísimas consecuencias para la vida. Este dramático fenómeno de época expresa una crisis civilizatoria del sistema capitalista que impacta en todas las esferas de la sociedad, en la esfera política, productiva, ecológica, en la esfera cultural, sanitaria, energética y migratoria. Somos conscientes, continúa el documento del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que en nuestro país también existen estas laceraciones en la vida del pueblo, como consecuencia de la aplicación de modelos económicos que favorecen y potencian a la extranjerización de nuestras riquezas más preciadas y a los recursos naturales, siempre en beneficio de las corporaciones internacionales, y que además despliegan políticas que acentúan la concentración monopólica en detrimento de la producción nacional y muy particularmente del entramado de las pequeñas y medianas empresas. Todo esto impacta en el trabajo y los salarios, ya que son las pymes las que aportan el 92% del empleo y explican el 65% del PBI. Nos duele y nos revela que en nuestra patria, donde los frutos que la naturaleza nos reparte a manos llenas, al decir de Mariano Moreno, en este país 25 millones de compatriotas vivan en situación de pobreza y 7 millones y medio sean indigentes, es decir, que pasen hambre. Diversos núcleos de trabajadores y de las clases medias viven en la incertidumbre de un mercado interno que se reduce aceleradamente, del retiro del Estado de la protección social, de la pérdida de derechos sociales, culturales, de género y educativos. Este cuadro de deterioro social está inficionado por la difusión de valores culturales que intentan potenciar el descreimiento, el individualismo como alternativa de la vida humana y social y la ruptura de valores solidarios y humanistas. La Declaración de las Naciones Unidas compromete, como siempre, y más que nunca, potenciar al cooperativismo como actor de primer orden, multiplicando nuestra presencia en la vida social desde las bases en cada barrio, pueblo, ciudad en las cuales estamos insertos. Nuestra visión goriniana del cooperativismo transformador, o sea, la visión que aportó ese gran constructor que fue Floreal Gorini, debe expresarse con creatividad frente a las hostilidades culturales provenientes de los poderes fácticos, valorando y reivindicando la gestión cooperativa como alternativa económica y cultural para la vida. Resulta imprescindible convocar e interpelar a las nuevas generaciones a defender, a partir de sus propias miradas, a su vez imbricadas en la fecunda historia de nuestro movimiento cooperativo, a generar ideas e iniciativas en pos de nuestro propósito de siempre. El crecimiento de la participación y el protagonismo de las asociadas y los asociados y de la comunidad en la vida y la gestión institucional de las entidades cooperativas. Asumimos la nueva proclamación del año 2025 como el Año Internacional de las Cooperativas, finaliza diciendo el documento del IMFC, como un nuevo reto para tomar la palabra y la acción colectiva, con el propósito de aportar a profundizar el sentido humanista e igualitario de nuestra democracia, recogiendo las mejores tradiciones de la historia patria. Junto a nuestra conmemoración, celebramos el Día de la Independencia Patria, compartiendo aquello que declararon los fundadores aquel 9 de julio en Tucumán. Declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que nos ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueran despojados e investirse del alto carácter de nación libre e independiente. Luego, San Martín exigiría el agregado de y de toda otra dominación extranjera. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Muy buenas, buenas. ¿Cómo dice que le va Mariana Anzorena? Aquí estamos, compañeros. ¿Solitos hoy los dos? Estamos solos, sí. Daniel Alvarenga, ausente con aviso, como bueno, se suele decir. Perfecto. Pero nosotros aquí estamos, como siempre, poniéndole el pecho a este frío. Sí, frío, ¿no? Sí, así es, mucho frío. La tengo que saludar, compañera Anzorena, porque el miércoles pasado fue el día de la locutora, del locutor. Muchas gracias por los saludos. Y además de saludar a todas las y los locutores, saludamos también, por supuesto, a todos las y los cooperativistas. Ah, claro. Que, como recién decíamos en la apertura del programa, se cumple el 102, ¿no? 102 aniversario del Día Internacional de las Cooperativas. Bueno, el programa de hoy, edición 677, capítulo 677 de esta 15ª temporada, bueno, y en el marco justamente de los festejos por el Día Internacional de las Cooperativas, vamos a hablar, no podía ser de otra manera, de, claro, el cooperativismo, de ese extenso mundo de las cooperativas que alcanza por lo menos el 12% de la población del planeta, ¿no? El 12% de la población del planeta. Y en la Argentina son más o menos 9.000 cooperativas que involucran de algún modo a casi 20 millones de argentinas y argentinos. Y además es imposible que en 2 horas de programa podamos abarcar a este gigantesco mundo. Sí, imposible. No pretendemos eso tampoco, ¿no? Pero vamos, sí, a tratar de dar un pantallazo lo más completo y abarcativo posible. Por ejemplo, a lo largo pasar el programa de hoy van a ver voces, experiencias, proyectos, sueños que hablan de una cuestión que, si bien no está de moda, para nosotras y nosotros es fundamental: la construcción de una sociedad solidaria. Y justamente esa palabra es clave, ¿no? Solidaridad. Uh-huh. Cuando hablamos de solidaridad, estamos diciendo que vamos en un sentido contrario a este experimento social anarcocapitalista paleoliberal de Milei. Él mismo se llama así, ¿no? Anarcocapitalista y paleoliberal. Bueno, vamos a contramano del intento de hacer una sociedad más egoísta, más individualista, más mercantilista. El modelo cooperativista es justamente lo contrario. Día Internacional de las Cooperativas, que además es propicio para dimensionar justamente la importancia y el valor que tienen las cooperativas en todo el mundo, ¿no? Un par de datos que pueden ilustrar la cuestión. A ver. Por lo menos el 12% de la población del planeta está relacionada con una de las 3 millones de cooperativas que hay alrededor del mundo. 3 millones, ¿eh? Otro dato. Las 300 cooperativas más grandes generan casi 2 billones y medio de dólares, y el conjunto del cooperativismo mundial da trabajo a 280 millones de personas. Esto representa un 10% de la población ocupada. Casi nada. Ajá. Bueno, de todo esto vamos a hablar en el programa de hoy, pero también vamos a dar cuenta de una muy interesante charla que tuvo lugar esta semana en el Centro Cultural de la Cooperación, en la que la historia y los desafíos del presente fueron sus ejes centrales. Y por supuesto, la columna de géneros no puede quedar al margen de esta temática que nos atraviesa en toda la jornada. Vamos a decir presente en el marco por los festejos del Día Internacional de las Cooperativas, y lo vamos a hacer conociendo a Caleidoscopio desde la provincia de Córdoba. Bien, cada semana desde la primera temporada de nuestro Desde la Gente, Silvia Porritelli produce un informe para que se conozca, para darle visibilidad a una cooperativa, a una de esas empresas de la economía social y solidaria. Hoy Silvia Porritelli nos propone ir haciendo un repaso con referentes de diversos sectores para saber cómo encuentran las distintas organizaciones de la economía social y solidaria en el actual contexto político, económico y social. Vamos entonces con el primer testimonio que nos trae Silvia Porritelli. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Son los protagonistas. Desde la gente. Un programa donde el Día Internacional de las Cooperativas se conmemora el primer sábado de julio de cada año con el objetivo de aumentar el nivel de concientización sobre la actividad de las cooperativas y difundir masivamente los logros del movimiento y los ideales de la solidaridad internacional, la eficiencia económica, la igualdad y la paz en el mundo. Es sabido que las cooperativas demuestran constantemente su resiliencia en tiempos de crisis sociales y económicas. Es por eso que las Naciones Unidas reconocen que el movimiento cooperativo es un actor fundamental para lograr la aceleración del desarrollo sostenible e invita a sus Estados miembros a apoyar y a fortalecer los ecosistemas empresariales cooperativos, ya que esto puede mejorar su capacidad para crear un impacto positivo medioambiental, cultural, económico y social en las comunidades en las que actúan. Ahora Ariel Guarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, la ACI, y titular de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar, explica por qué el lema que propuso la ONU para el Año Internacional de las Cooperativas 2025 es: las cooperativas construyen un mundo mejor. Cuando decimos que las cooperativas construyen un mundo mejor para todas las personas, estamos poniendo en valor 2 siglos de probada trayectoria en todas las regiones del mundo. Las cooperativas han demostrado en todo este tiempo, y lo seguirán demostrando, que crean prosperidad y distribuyen los beneficios de la actividad de las personas en favor de las mismas personas, autoorganizadas en su calidad de trabajadoras, usuarias, consumidoras, productoras, ahorristas, etc. Las cooperativas educan, cuidan y fomentan el bienestar de las comunidades sin dejar a nadie atrás. El futuro sostenible es para todas las personas, efectivamente, sin distinción de etnia, género, credo, afiliación política. Sin embargo, promovemos la inclusión de quienes están más desfavorecidos en el mundo actual y mantenemos un modelo de gestión socioempresarial que propende naturalmente a la equidad. Esto es clave para resolver rápidamente las injusticias que existen en relación al género y también para acelerar el involucramiento de las nuevas generaciones en proyectos que les ofrezcan realizarse individual y colectivamente. En un mundo con vertiginosas transformaciones, con muchos avances tecnológicos, pero también con serios desafíos en materia social, económica y ambiental, la mirada hacia el futuro se torna inquietante por momentos, y es allí donde la cooperación como praxis de los seres humanos en sociedad muestra el camino. El cooperativismo organizado es así una llama de esperanza para que la humanidad pueda avanzar con compromiso hacia la construcción de sociedades más justas, desde el plano local hasta la escala global, fortaleciendo asimismo a las comunidades nacionales. En este sentido juega un papel clave las organizaciones de integración que en Argentina tienen larga data y están muy consolidadas. De hecho, el trabajo integrado de todas las ramas cooperativas en nuestra Confederación Nacional Cooperar nos animó a proponerle al mundo entero este modelo. Y desde el año 2017 tenemos el honor y la responsabilidad de liderar la Alianza Cooperativa Internacional. Esta fuerza de integración, basada en la idea de unidad en la diversidad, le dio a la Alianza Cooperativa Internacional y al cooperativismo en general a nivel mundial un nivel de protagonismo que tiene, entre otros resultados, un histórico reconocimiento de distintos actores del escenario global. El hito más novedoso en este sentido es la Declaración de Naciones Unidas del 2025 como Año Internacional de las Cooperativas. Hoy el mundo entiende, como lo hacemos nosotros, que la cooperación es más eficiente que la competencia y que este es el mejor camino hacia un mundo justo, solidario y en paz. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. El próximo miércoles se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación el libro Educación y Políticas para lo Común, interrogantes sobre lo impostergable. Un texto que presenta reflexiones elaboradas por autores y autoras que han ocupado cargos de responsabilidad en políticas públicas en el campo de la educación y la cultura. De esas experiencias proponen algunas discusiones irrenunciables para insistir en generar acciones estatales que tengan como horizonte la construcción de un mundo común. Participarán de la presentación del libro Eduardo Rinesi, Bárbara Bricioli y Facundo Rodríguez Arcolía, moderados por Natalia Stoppani. Reiteramos entonces, presentación de Educación y Políticas para lo Común, el próximo miércoles 10 de julio, 19 horas, entrada libre y gratuita, en la sala Meyer Dubrovsky del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. Tu voz en la radio. Experiencias cooperativas en primera persona. Desde la gente. Seguimos con la producción especial en el marco por los festejos por el Día Internacional de las Cooperativas, trabajo realizado por Silvia Porritelli. En la Argentina, las cooperativas aportan el 10% del Producto Bruto Interno y generan alrededor de 350.000 puestos laborales. Estas organizaciones de propiedad conjunta y gestionadas democráticamente actúan en todas las actividades de la economía, la cultura y la sociedad en general, contribuyendo al desarrollo económico y social de miles de comunidades del territorio nacional, tanto en grandes y en pequeños centros urbanos como en el ámbito rural. Y en el marco del Día Internacional de las Cooperativas quisimos saber cómo se encuentran en el actual contexto político, económico y social estas organizaciones de la economía solidaria, y para ello consultamos a referentes de diferentes sectores. El primero que nos respondió es Ricardo García, secretario de la Federación de Cooperativas Federadas FECOFE, que agrupa a cooperativas agrícolas ganaderas tradicionales y a cooperativas productoras de alimentos elaborados. En total, esta organización reúne a unas 60 unidades de 10 provincias del país. Escuchamos a Ricardo García. Bueno, las cooperativas de FECOFE que integramos son cooperativas ligadas al agroalimento, por ende, también ligadas y dependientes del consumo interno. Ese consumo interno hoy nosotros lo vemos con un alto grado de competencia desleal, de concentración, de formación distorsiva de precios, de abusos de posición dominante en cuanto a la formación de precios. También se agrega la presencia de importaciones, de desregulación del mercado, de intentos legislativos de atacar el sistema impositivo que protege al cooperativismo. Y en ese contexto, el productor integrante de las cooperativas, el productor de base integrante de las cooperativas, corre un alto riesgo de desaparición. Y si los productores desaparecen, también se agrava la crisis de las localidades contiguas a las áreas productivas y se genera un problema adicional a los que ya tiene la otra parte de la sociedad, que no es la ruralidad y que es la urbanidad. Entonces, entre estas dos sociedades, urbana y rural, nosotros nos preguntamos o le preguntamos qué ruralidad prefiere la gente de la urbanidad, la gente que vive en las ciudades, en los pueblos. ¿Qué ruralidad prefiere? ¿La ruralidad del monocultivo, la ruralidad de la exclusión, la ruralidad donde hay un remate en cada campo que se arrenda, ¿no? ¿O prefiere aquella ruralidad donde haya inclusión, arraigo, cuidado del medio ambiente, discusión democrática en las decisiones, que es tal como lo sostiene el sistema cooperativo? Desde la gente. No se puede practicar la justicia donde se ignora lo que es la dignidad humana. El trabajo en cooperativas dignifica a quienes la conforman. Desde la gente. Desde la gente. Más que un programa, más que un programa de radio. Vamos a cerrar este primer bloque del programa de hoy con un tema de Daniel Montojo y su banda Montojo y La Suma. La canción se llama El Cooperativista y, por supuesto, linkea perfectamente con el programa de hoy, con los festejos por el Día Internacional de las Cooperativas. Daniel Montojo se presenta como músico, cantautor, poeta, tallerista de percusión y música popular y arte para chicos y jóvenes. Además, es promotor cultural y militante cooperativista. El tema El Cooperativista, que vamos a escuchar, nos cuenta Daniel Montojo, celebra el cooperativismo como forma organizativa que genera igualdad social y derechos desde la inclusión al trabajo. Y es un reconocimiento tanto a los trabajadores por fortalecer el espíritu cooperativista como a las políticas de Estado que lo promueven. Entonces vamos con El Cooperativista de Montojo y La Suma. Thank you. quizá ya está cansado antes de llegar, pero está contento, tiene trabajo. El cooperativista trabaja junto a sus compas. Entre risas y charlas todos se ayudan. Entre risas y charlas todos se ayudan. Está el presidente, está el secretario, también el vocal. Está el arquitecto y el tesorero, llenos de polvo, tanto lijar. Ya termina mi canto a trabajar. Radio que irradia rabias, rondas, ruegos, arrebatos, risas, responsabilidades y rarezas. Refleja rugidos recurrentes, requiere respuestas, retruca. Desde la gente, por afuera del trabalenguas informativo. El miércoles en el Centro Cultural de la Cooperación, en una sala Solidaridad colmadísima, la historia se puso en debate. Bajo el título De mayo a julio, soberanía y retos del presente, abordaron desde distintos ángulos ese paralelo histórico que existe entre el proceso independentista del siglo XIX y los desafíos contemporáneos que enfrenta América Latina hoy. Fueron de la partida el historiador y escritor Felipe Piña, la socióloga y doctora en historia de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, Paula Clacco, y Juan Carlos Junio, presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y director del Centro Cultural de la Cooperación. Juan Francisco Martínez Pería, investigador del CCC, al hacer las presentaciones situó el contexto político actual de América Latina y de la Argentina durante estas fechas patrias. Hablamos del 25 de mayo y el 9 de julio y subrayó su preocupación por la neocolonización implícita en las políticas contemporáneas y al mismo tiempo llamó a hacer una lectura crítica de la historia para recuperar una verdadera independencia en la región. En ese mismo sentido, Juan Carlos Junio coincidió con esa perspectiva cuando citó a Esteban Echeverría. No hay nada más inútil que la historia, dijo Echeverría, si no sirve de enseñanza para el presente. Vamos a escuchar un tramo de las palabras de Juan Carlos Junio. Por circunstancias, yo diría de calendario, llegamos a este día. Habíamos pensado en el 25 de mayo. No lo hicimos porque nos fracasó como al presidente el 25 de mayo y viene al 9 de julio, pero sin querer nos encontramos entonces con el 9 de julio. Para nosotros estos días son no solo los días de julio, que nos interesa relacionarlo con la Revolución de Mayo, con el gran momento de ruptura luego de tres siglos de colonialismo español, pero además la primera semana de julio los cooperativistas celebramos el 102 Día Internacional de la Cooperación. Aprovechamos para comentar que estamos celebrando también ese gran día de los demócratas del mundo, porque el cooperativismo es un mecanismo de participación auténticamente democrático con un ideario solidario y humanista que bastante tiene que ver con lo mejor de nuestra historia. Aquellas revoluciones tuvieron una cantidad de objetivos y de sueños que abrevaban en las ideas más

mujeres increíbles como la Gaitana, que fue una gran lideresa indígena de Colombia, que mantuvo a raya a los españoles durante 30 años, y eso se va extendiendo por el continente a las rebeliones negras de Palenque en Colombia, de los quilombos de los farrapos y todas esas luchas en Brasil. Y desde ya a la gran rebelión, la más grande de la historia de América, encabezada por Tupac Amaru y su compañera Micaela Bastidas, ¿no? La más grande rebelión. Creo que bueno, eso se va bajando a la rebelión de Bartolina Sisa, de Tupac Katari en el Alto Perú. Me gusta mencionar a las mujeres porque fueron tan importantes como los compañeros varones, ¿no? Tupac Katari es el creador de una frase que va a tener un recorrido muy interesante. Cuando lo están por matar, él dice: volveré y seré millones. Frase que va a poner en boca de Espartaco Howard Fast en el famoso libro, y que van a poner en boca de Evita, cosa que le queda perfecto a Evita, pero Evita nunca dijo esa frase, pero podemos, total nadie nos escucha, podemos decir que la dijo. Pero le cae muy bien, a Evita le queda muy bien la frase, pero en realidad es una frase de Tupac Katari, ¿no? En esta fe de que la revolución no termina hasta el último que resista, ¿no? Historia a la luz del presente en el Centro Cultural de la Cooperación. El desafío, claro, es avanzar en los ideales de soberanía y de independencia que legaron estas fechas centrales de nuestra historia, ¿no? El 25 de mayo y el 9 de julio. Porque, como bien recordó Juan Carlos Junio citando a Echeverría, no hay nada más inútil que la historia si no sirve de enseñanza para el presente. Desde la gente, 15 años, tu voz en la radio. Desde la gente, Agenda. Se acercan las vacaciones de invierno y en el Centro Cultural de la Cooperación y los pibes y las pibas tienen la prioridad a lo largo de esas dos semanas de julio. Aunque en verdad las niñeces son centrales en la programación del CCC, porque están presentes a lo largo de todo el año, antes del arranque del receso invernal, los sábados y domingos, por ejemplo, se puede ver las obras Música Maestro del grupo Cucla, con idea, puesta en escena y dirección de Antoaneta Madjarova. Las obras de Títeres y Objetos, ¿qué pasaría si...? Es un espectáculo para toda la familia de Julia Sigliano y Luciana Mascaroni por la compañía Insólita. Y Lo que esconden los libros es una obra inspirada en el libro de Jorge Amado, El gato manchado y la golondrina Siná, que se puede ver los sábados y domingos en el espacio experimental Leónidas Barleta en la avenida Presidente Roque Sáenz Peña 943, a pasitos del obelisco. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la gente. La economía social y solidaria tiene un punto de encuentro. Desde la gente. 15 años acercando las voces de las y los protagonistas por un mundo más justo. Por un mundo más justo. Seguimos escuchando la producción de Silvia Porritelli en el marco por los festejos por el Día Internacional de las Cooperativas y las reflexiones de distintos dirigentes del movimiento cooperativo. En este caso vamos a escuchar a Cristian Horton, presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, FECOTRA. Otro de los sectores cooperativos que está muy preocupado por la crítica situación que vive el país es el de las cooperativas de trabajo y la producción. Cuando se estaba discutiendo la ley bases en el Congreso Nacional, referentes de este ámbito alertaron ante la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones No Gubernamentales de la Cámara de Diputados de la Nación sobre las dificultades que están atravesando las unidades productivas de la economía social y solidaria y sus trabajadores y trabajadoras. Cristian Horton, presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, FECOTRA, y tesorero de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados, CONARCOP, comenta esta problemática y también habla de la capacidad que tiene el cooperativismo para enfrentar y superar momentos adversos. Bueno, la situación en cooperativa de trabajo que me toca representar, que son la característica fundamental de producción, ¿no? En general, industriales y de servicios, servicios a la producción y servicios a las personas, más que nada. Y en ese sentido, bueno, creo que como nosotros estamos, vivimos, comercializamos dentro del mercado interno, son las menos las que tienen la posibilidad de vender su servicio al exterior en moneda extranjera. Nosotros, más del 90% de nuestra entidad asociada vive del mercado interno, ¿no? Y estamos viviendo una situación muy marcada, fuertemente marcada por el estancamiento de la economía, el enfriamiento de la economía y la retracción del consumo. En ese sentido, todas, al vivir del mercado interno y consumir de lo que se produce y lo que vendemos al mercado interno, estamos viviendo esa situación. Así lo podemos ver, como la cooperativa de trabajo que yo represento en lo que es Villa Constitución, que nos dedicamos a la metalúrgica, estamos al 50% de nuestra necesidad básica. Hoy trabajando de diciembre, muy marcado, pero bueno, el hierro lo podemos notar en el vidrio, en la madera, en todos los productos que tienen que ver con la construcción, en su gran variada diversidad, se nota. Pero también en los productos que están vinculados a la industria automotriz, que también está parada con una fuerte retracción, con plantas paradas, ¿no? También lo podemos notar, a pesar de que hay un consumo de alimentos que se ha concentrado en lo más básico, también en las que producen alimentos con una marcada retracción. En líneas generales, la situación es muy compleja, hay unidades productivas que están muy cerca de estar completamente paradas por el hecho de que no producen cuestiones básicas. Y también lo vemos en las de servicio, ¿no? En el cuidado de las personas, fundamentalmente. Digo, hay familias que se ven afectadas y que antes contrataban a alguien para cuidar a un anciano o a algún menor, hoy lo están haciendo los propios familiares porque también se ven afectados en su jornada laboral o se ven afectados en la capacidad que han perdido, ¿no? Por los sueldos. Entonces también lo vemos de ahí. Y en el rubro también de servicio a las personas, el cuidado del medio ambiente, lo que es gestión de residuos, vemos una fuerte caída de los precios. Digo, por ejemplo, el cartón, que ha caído fuertemente la venta del cartón, y las cooperativas recicladoras se ven afectadas en su anticipo de retorno, porque hoy está el precio del cartón al 50% de lo que era el año pasado. Así en todos los rubros del mercado interno, estamos con la necesidad de la puesta en marcha de lo que se dice comúnmente la obra pública, porque eso mueve la construcción, eso mueve los salarios. Eso repercute en la economía en desarrollo, en las localidades en desarrollo, ¿no? En lo que respecta a lo institucional, bueno, con las dificultades y las deudas de siempre, ¿no? Creo que la ley de cooperativas de trabajo de esta etapa, digamos, de la democracia sería importante, como también el certificado MIPYME, poder gestionarlo, que estamos con dificultades por ese lugar. Y bueno, el acceso al crédito, que en este momento tiene la doble dificultad, un poco por el lado de que es difícil acceder y por otro lado el riesgo de no poder pagar. En una economía estancada, en una economía que se enfría, las cooperativas de trabajo que vivimos del mercado interno nos vemos afectados como todos los habitantes, como todas las pymes de nuestro país. Estamos en una incapacidad de poder producir y vender nuestros productos, ¿no? No obstante, y sin sin dejar de lado que, bueno, las cooperativas tenemos, los cooperativistas tenemos una fuerte capacidad para adaptarnos a las etapas, ¿no? Como hemos sido capaces de crecer y dar respuestas en momentos muy importantes de desarrollo, de un crecimiento exponencial muy importante de nuestro país, hemos tenido la capacidad de crear empleo, de incorporar personal, de capacitar y de invertir y de consolidar los proyectos cooperativos en algún momento, en los momentos de crisis económica como esto, tenemos dos grandes virtudes entre muchas, ¿no? Primero, nuestra solidaridad, por supuesto, que a pesar de la caída del trabajo y del consumo, mantenemos los planteles, distribuimos solidariamente, nos acompañamos entre todos y priorizando y poniendo a las personas en el centro, siempre subordinando el capital a las necesidades de las personas, sin dejar de invertir, pensando en que en algún momento la economía, las decisiones políticas del gobierno van a cambiar y la economía se pueda poner en marcha y estar preparado para eso, para dar el salto en el momento que corresponda. Así que en este momento, estar celebrando nuevamente el Día Internacional de las Cooperativas, bueno, es un momento donde la solidaridad no puede dejarse de lado, el compromiso con la comunidad y pensando en la reconfiguración de nuestros emprendimientos, ¿no? En la formación y la capacitación. Desde la gente, 15 años. Un programa donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Mi casa fue un corralón de arrabal, bien proletario. Conducción. Papel de diario, el pañal. Ernesto Horvath. Del cajón. Mariana Anzorena. Que me críe. Y Daniel Alvarenga. Para mostrar mi blasón, pedigré modesto. Cooperativismo. Silvia Porritelli. Oiga, che, presénteme. Soy Félix. Géneros. Roderano. Mariana Anzorena. No, Liliana que... Carpensado. Marta Gaitán. Locución artística. Martín Rodríguez Abaj. Todo el mundo la dispara, se atropella y no repara que esto es un disparate. Desde la gente. Que haya algunos que se burlan del ajuste y los despidos, no me entra a mí en el mate. El gobierno de Cipayos que votaste fue un gran moco. Si no estás arrepentido, juro, te falta poco. El programa del cooperativismo y la economía social si y solidaria. Si tenés muchos problemas y buscas la solución, no te aflijas y acércate, que aquí somos un montón. Tranquilo, y a no pelearse, que es peligroso el agrandarse. Te la hago corta y sin perder ningún estribo, te lo digo o te lo escribo, o te pongo así la voz. Tranquilo, viejo, tranquilo, que te puede tocar a vos. No te burles, Timoteo, del que rajan del empleo y lo dejan ambulante. Si la yuta nos golpea a vos, sumate a la pelea y nos hagamos el aguante. Si la vida está muy cara. Bueno, vamos con la segunda hora del programa de hoy, aquí en Desde la Gente, con una reapertura. ¿Qué mixtura? A ver, a Tita Merelo cantando Arrabalera de Sebastián Piana y Cátulo Castillo, y la versión para estos tiempos nefastos que hizo Nadia Ruge y que tituló Ojalá no sigas vos. No pensamos varias, ¿no? Sobre la despiadada, inhumana y el adjetivo calificativo que se te ocurra para describir esta nueva ola de despidos en el Estado. Son miles, miles de despidos que van en la lógica de vaciar al Estado. Vaciarlo no solo de personas, que es lo más terrible, sino y fundamentalmente vaciarlo de políticas públicas. Tranquilo, y a no burlarse, que es peligroso derechizarse. Te la hago corta el burlarse de un amigo en la yeca y despedido, che. Me parece que es atroz. Tranquilo, viejo, tranquilo. Y ojalá no sigas vos. Esta administración resolvió despedir a 685 empleados que formaban parte del hoy ex Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad. Además, del total de esos 1.100 empleados que encontramos el 10 de diciembre, el 85% ya fue eliminado. 240 empleados fueron eliminados en la primera etapa y 685 empleados en esta segunda etapa. En la tercera etapa, que llevará algunos meses más, se llevará a cabo la reducción del restante 25%. Bajo la administración del presidente Milei, no hay lugar para gastos superfluos con el dinero de los contribuyentes, tema que ustedes ya conocen. El domingo pasado por la noche, el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, se regodeó con la noticia tuiteando, iban comillas, despedimos al 85% de los empleados del ex Ministerio de la Mujer. Los restantes pasarán a cumplir funciones dentro de la órbita de la Dirección de Protección a la Familia y asistirán a todos, lo puso así con mayúscula, a todos los argentinos, ahí no incluye a las argentinas, ¿no? Pero bueno, a todos los argentinos que atraviesan una situación de violencia y riesgo. Esta ola de despidos no es la única y no termina esta semana. El plan de gobierno es continuar con esta poda, ¿no? Ahora, esta tanda de despidos implica que se desguazaron múltiples programas de políticas públicas. Hablemos del mencionado ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Nosotros venimos llevando el tema muy de cerca. Hicimos varias entrevistas en este sentido. Se lleva en puesto la línea 144. La asistencia para femicidios y travesticidios. La ley Micaela. Estos son algunos de los programas que ya no tienen personal para sostenerlos. De la Secretaría de Derechos Humanos echaron a un tercio de los trabajadores que sostenían los sitios de memoria y golpea a las políticas reparatorias, al Archivo Nacional de la Memoria y al Registro Unificado de Víctimas. En este sentido, Abuelas de Plaza de Mayo denunció que el gobierno planea eliminar una unidad clave en la búsqueda de los nietos apropiados. Escucha las voces de este video que esta semana circuló en las redes sociales. Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen. Mi nombre es Sabrina Gurina Valenzuela Negro. Soy una nieta restituida por las Abuelas de Plaza de Mayo. Y busco a mi hermano mellizo, que aún se encuentra en su identidad incompleta. Nuestra familia lo está buscando hace más de 46 años. Soy Verónica. Tengo a mi papá y a mi mamá desaparecidos. Mi mamá estaba embarazada de 6 meses y medio cuando la secuestraron. Fui a encontrar a mi hermana recién en el año 2008. Soy Carlos Goya Martínez Aranda y te quería contar que por el gran esfuerzo de Abuelas de Plaza de Mayo y el acompañamiento de la CONADI pude recuperar mi identidad. Soy Enrique Pastor, estoy buscando un hermano o una hermana que pudo haber nacido en cautiverio apropiado durante la última dictadura sin infobienestar. Mi nombre es Adriana Metz y busco a mi hermano nacido en la escuelita de Bahía Blanca el 17 de abril de 1977. Mi nombre es Iván Fina, estoy buscando a mi hermano o hermana, que tendría que haber nacido en el centro clandestino de detención al que llevaron a mi mamá, embarazada de 6 meses, después de hacerla desaparecer en agosto de 1976. Mi nombre es Esteban Herrera Zimmerman. Busco a un hermano o hermana que debería haber nacido en 1977, a diciembre. Hoy nos encontramos que Milei está disolviendo la Comisión Investigadora de CONADI. Esta área es fundamental para que podamos encontrar a las más de 300 personas que todavía falta por restituirle su verdadera identidad. Para que se entienda la gravedad de esto, el Estado quiere dejar de buscar a bebés y niños secuestrados hace 48 años. Esperamos contar con el apoyo de ustedes para que esto no pase. Que logremos que den marcha atrás con ese decreto para que podamos encontrar a nuestros hermanos y hermanas apropiados. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. La misma política de desguace sucede en el Ministerio de Petovelo, donde se quedan sin gente para implementar programas como el Ellas Hacen, programas orientados a personas vulnerables. Hubo además despidos en el Hospital Posadas, en Parques Nacionales y en el INTI, a quienes reprimieron el lunes pasado cuando los trabajadores salieron a protestar. Precisamente sobre la situación del INTI, Cora Gamarnik, doctora en Ciencias Sociales, hizo un posteo en sus redes sociales que es bien pero bien gráfica y certera. Cuando cargas nafta, los surtidores fueron verificados por el INTI para que entreguen la cantidad de litros que pagas. Cuando pesas tus cosas en el supermercado, las balanzas fueron verificadas por el INTI para que efectivamente te entreguen lo que indican. Los juguetes plásticos de tus hijos fueron controlados por el INTI para que no contengan sustancias tóxicas. Muchos de los productos para celíacos que están en las góndolas fueron desarrollados en las plantas pilotos del INTI. Tu bolsillo está más cuidado por el etiquetado de eficiencia energética que realiza el INTI de los equipos que consumen energía. Los radares que controlan la velocidad están verificados por el INTI para que no te multen por velocidades debajo de la máxima. Los alcoholímetros que miden alcohol en sangre en conductores son calibrados por el INTI. Por tanto, proteger tu vida como evitar que seas multado por un error de medición. Los municipios que buscan resolver el problema de los residuos son asistidos por el INTI. Los elementos de seguridad en automóviles son homologados por el INTI para asegurar la calidad de esos componentes. Las personas que padecen de discapacidad visual pueden usar una aplicación para reconocer la denominación de los billetes que también desarrolló el INTI. Las pinturas que aplicas en la habitación de tus hijos fueron controladas por el INTI para asegurar que no contengan plomo. Este listado lo armaron los y las trabajadoras del INTI para contarnos algunas de las cosas que hacen. Destruir al INTI es destruir la industria nacional. A quienes defienden el trabajo y el país les responden con despidos, con represión y cárcel. ¿Hasta cuándo? Todo el mundo la dispara, se atropella y no repara que esto es un disparate. Que haya algunos que se burlan del ajuste y los despidos, no me entra a mí en el mate. El gobierno de cipayos que votaste fue un gran moco. Si no estás arrepentido, juro, te falta poco. Si tenés muchos problemas y buscas la solución, no te aflijas y acércate, que aquí somos un montón. Tranquilo, y a no pelearse, que es peligroso el agrandarse. Te la hago corta y sin perder ningún estribo, te lo digo o te lo escribo, o te pongo así la voz. Tranquilo, viejo, tranquilo, que te puede tocar a vos. No te burles, Timoteo, del que rajan del empleo y lo dejan ambulante. Si la yuta nos golpea, vos sumate a la pelea y nos hagamos el aguante. Si la vida está muy cara o te están acogotando, no te apartes de la huella, aunque vengas patinando. Suprimí las disparadas y acércate a la razón. Sofrenate y acordate que tenés un corazón. Tranquilo y a no burlarse, que es peligroso derechizarse. Te la hago corta el burlarse de un amigo en la yeca y despedido. Che, me parece que es atroz. Tranquilo, viejo, tranquilo. Y ojalá no sigas vos. Desde es una preposición que indica el punto, en tiempo o lugar, del que se procede o se parte. La es un artículo que, previo a un sustantivo, forma una expresión definida del referente a nombrar. Gente es una pluralidad de personas. Desde la gente. Así todo junto, es un programa de radio en que las voces, música, sonidos y silencios buscan definir una sociedad más justa. Sí, seguimos con la producción especial en el marco por los festejos por el Día Internacional de las Cooperativas, trabajo realizado por nuestra compañera Silvia Porritelli. Uno de los sectores fuertemente afectados por las medidas tomadas por el gobierno nacional de Javier Milei es el del ámbito del arte y la cultura. Debido a los importantes recortes que se hicieron en diversos programas de fomento y sostenimiento, al drástico desfinanciamiento de organismos y al desmantelamiento de diferentes espacios de promoción, a lo que se suman los efectos del parate en los consumos culturales producto de la crisis económica que vive el país. Soledad Venegas, coordinadora del Programa de Redes Sectoriales y Comunidades del Observatorio de Culturas Políticas y Políticas Culturales del Centro Cultural de la Cooperación y ex coordinadora del MARCA, el Mercado de Cooperativismo y Culturas Autogestivas Argentinas, del antiguo Ministerio de Cultura de la Nación, comenta cómo afecta esta situación a las cooperativas vinculadas a las industrias culturales. Hace unos años atrás hemos vivido un notable crecimiento a nivel mundial del cooperativismo cultural y artístico, entendido como un sector que genera trabajo y desarrollo simbólico y económico para las sociedades. En esa sintonía, en la gestión de gobierno pasada en nuestro país, hubo importantísimas políticas públicas orientadas a fomentar el desarrollo de cooperativas de las industrias culturales, las artesanías y espacios culturales. Lamentablemente, desde que asumió Milei, el sector cooperativo se vio profundamente amenazado. Desde que se conoció el DNU y aquel proyecto de ley ómnibus presentados por el Poder Ejecutivo al poco tiempo de asumir el mandato, fue determinante el carácter persecutorio que este gobierno emprendió frente al cooperativismo. No solo el tratamiento de la ley base, sino también la narrativa del oficialismo, mostró una clara intencionalidad de ataque tanto a nuestro movimiento social como también concretamente organismos como el INAES. Sin embargo, en poco tiempo, el sector cultural cooperativo supo encontrar canales y estrategias de agrupamiento y fortalecimiento institucional. Existen actualmente dos federaciones de cooperativas culturales que son ARDE y Federación Cultura Popular. Ambas son de carácter federal y nuclean cooperativas culturales de todo tipo. Desde nuestro sector confiamos en que la creatividad puesta al servicio de la lucha constituye un aporte sustancial y renovador al movimiento cooperativo en su conjunto. Desde la gente, un programa donde la solidaridad no pide permiso. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. Bajo el título Sororidades Heredadas, esta muestra de artes plásticas reúne a tres generaciones de artistas que se entrecruzan. Ellas son Luciana Ceballos, Liliana Sepiurca y Elsa Mareque. Mujeres que desbordan el sentido de la transmisión, la solidaridad y el afecto que de boca en boca asimilan el oficio de hacer desde el lenguaje del arte, dibujos, esculturas y bordados que convergen en su diversidad a través de líneas y cuerpos en el espacio en una misma historia común de resistencias y militancias. La muestra Sororidades Heredadas se puede ver todos los días con entrada libre y gratuita en la Sala Raúl Loza del Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. Desde la gente. Visión de género. Visión de género. Un espacio para reconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente. Visión de géneros. Visión de género. Nuestro espacio de géneros está atravesado por el Día Internacional de las Cooperativas. Y como dijimos al inicio en la venta del programa, hoy vamos a conocer a Caleidoscopio, comunicación audiovisual, desde la provincia de Córdoba a todo el país. Ellas son una cooperativa de producción y realización audiovisual, de marketing y de comunicación digital. Además, hacen cursos de formación, pero no te las voy a presentar yo, sino ellas mismas, en este caso María Victoria Glanzban, que es secretaria general de Caleidoscopio. Ella misma se presenta y te presenta la cooperativa. Hola, mi nombre es María Victoria Glanzban, secretaria general de la cooperativa de trabajo Caleidoscopio. Caleidoscopio es una cooperativa de trabajo audiovisual conformada por mujeres que venimos del ámbito de la comunicación, la fotografía y el cine. Nos dedicamos a la producción y realización de contenidos que exploran temas como género, diversidad, ambiente y cultura comunitaria. Además, ofrecemos espacios de formación en audiovisual y fotografía con perspectiva de género, cine comunitario, y abrimos recientemente el área de comunicación y marketing digital. En el 2011, al calor de la ley de medios, nos agrupó un proyecto en particular, la serie documental Caleidoscopio, ganadora del plan de fomento de la TDA del INCA. Con esa experiencia surgen las ganas de seguir trabajando juntas y en el 2014 nos constituimos legalmente como cooperativa. Es decir, que este año estamos celebrando 10 años desde nuestra constitución. Caleidoscopio crean contenidos que no solo entretienen, también despiertan conciencias, todo con perspectiva de género y con particular foco en la cultura y en la educación. Están cumpliendo 10 años. Le preguntamos a María Victoria, secretaria general de la cooperativa, qué les posibilitó ser cooperativa y cuáles fueron o son las dificultades. A ver qué nos dice. Lo que nos posibilita ser cooperativa es tomar decisiones de manera colectiva y promover la igualdad entre quienes somos partes. Algo de lo que solemos hablar dentro de la COP es esto de armar y desarmar todo el tiempo los modos y las formas en las que queremos llevar adelante nuestro hacer, en pos de crear espacios libres de violencia y por fuera de las estructuras patriarcales tan naturalizadas en todos los ámbitos. Digo, este espacio nos permite poder pensarnos y armar nosotras mismas en qué, cómo queremos trabajar y qué espacio queremos crear. El ser también cooperativa nos permite acceder a financiamientos y apoyos institucionales que fortalecen nuestro trabajo y, bueno, nos posicionan dentro del sistema laboral de manera más sólida. Estamos conociendo a Caleidoscopio, cooperativa de comunicación audiovisual de la provincia de Córdoba. Ellas son un grupo de mujeres que son apasionadas por la comunicación, por el periodismo y por el lenguaje audiovisual. Ellas fusionan habilidades para crear contenidos de interés social, se encuentran en la provincia de Córdoba y tejen historias y dan vida a proyectos que van más allá de la simple narrativa. Y le pedimos que nos cuente brevemente sobre su participación en el lanzamiento de los 10 años del Observatorio de Políticas Culturales en el Centro Cultural de la Cooperación. Mi nombre es Mariana Carmona Torregrosa. Soy tesorera de la cooperativa de trabajo Caleidoscopio y bueno, este martes 25 de junio pudimos participar de la celebración de los 10 años del Observatorio de Políticas Culturales del Centro Cultural de la Cooperación. Muy contentas de participar y conocer, bueno, las personas que están ahí, que trabajan. Pensamos que puede ser algo muy positivo para nosotras y para las cooperativas culturales de aquí de Córdoba poder entablar vínculos y participar de lo que sucede ahí. Pensamos que es una gran oportunidad por las posibilidades que se pueden abrir de que eso se federalice y llegue a Córdoba y a otras provincias. Y bueno, los proyectos en que estamos trabajando, bueno, por un lado, bueno, como dice Victoria, el tema de empezar a ofrecer servicios de creación de contenidos y gestión de redes, y también formación en audiovisual con perspectiva de género y en cine comunitario también. También estamos con un documental sobre Fernando Fader, que tenemos el apoyo y el financiamiento del INCA, y De todas maneras, como bueno, eso no es suficiente, estamos en la búsqueda también de financiamiento para terminar el rodaje y para la postproducción de ese documental. Y también esta semana nos enteramos que quedamos seleccionadas en una convocatoria de la Municipalidad de Córdoba para filmar un cortometraje documental sobre la vida de Ivana Aguilera, que es una de las referentes del activismo de las personas trans, por los derechos de las personas trans, travestis y en general del colectivo LGTBIQ+, aquí en Córdoba. Le preguntamos a María Victoria Glanzmann, que es secretaria general de Caleidoscopio, cooperativa de comunicación audiovisual, que nos cuente cuáles son los proyectos en los que están trabajando actualmente y los que quisieran a futuro trabajar. A ver lo que nos dice. Como cualquier iniciativa, enfrentamos desafíos, grandes desafíos. Uno de los principales ha sido el acceso a recursos financieros estables, bueno, para sostener nuestros proyectos a largo plazo. Y otra gran dificultad es acceder al sector privado, llegar a que las pequeñas, medianas y grandes empresas requieran de nuestros servicios. Estamos en ese camino, aprendiendo cómo generar ese nexo. Y hoy, en el marco de un nuevo aniversario del Día Internacional de las Cooperativas, conociste a la cooperativa de trabajo Caleidoscopio, que se aboca al desarrollo, a la producción y a la realización de contenidos audiovisuales. También tienen espacios de formación en cine y en fotografía y forman parte de la red de productoras audiovisuales asociativas Contar. Están en la provincia de Córdoba y las podés encontrar fácilmente en redes sociales como Cooperativa Caleidoscopio. Desde la gente. No se puede practicar la justicia donde se ignora lo que es la dignidad humana. El trabajo en cooperativas dignifica a quienes la conforman. Desde la gente. Desde la gente. Más que un programa, más que un programa de radio. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Con Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. La semana pasada, por cuestiones técnicas en la radio, no pudo salir al aire un informe que habíamos producido sobre la cuestión de la ley bases y el RIGI y de qué forma afectan a las cooperativas. Como ya lo teníamos grabado y como tiene absoluta vigencia, lo ponemos al aire hoy. Vamos a escucharlo. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Desde la gente. Informe especial. El modelo económico de entrega mileísta es una calamidad para todos los sectores productivos. El lunes pasado, el INDEC dio a conocer que el PBI cayó en el primer trimestre del año un 5,1%. La UIA dice que la venta de cemento cayó casi un 30% y que otro tanto se derrumbó la producción de automóviles. Asindar solo funcionará 2 meses de acá a fin de año. Y la desocupación, que ya pasó a ser el principal problema en la Argentina, según las últimas encuestas, creció 2 puntos porcentuales en el primer trimestre del año, según el INDEC. Y se especula que en el segundo semestre va a alcanzar los 2 dígitos. Bueno, con ese marco económico que nos estaba comentando recién Mariana como escenografía central de una Argentina después de casi 7 meses de gobierno liberal, o anarcocapitalista, o paleoliberal, como se autodefine. Bueno, Milei dice que es candidato a premio Nobel. De economía, claro que sí. Bueno, desde el sector cooperativo no hay modo que alguien pueda apoyar esa postulación. Es que el modelo económico viene afectando directamente a las cooperativas, desde las tradicionales a las de la economía popular y los pequeños y medianos productores del campo. La aprobación de la ley bases

podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la gente, tu voz en la radio. Experiencias cooperativas en primera persona. Desde la gente. Último bloque de la producción especial de Silvia Porritelli con motivo de la celebración del Día Internacional de las Cooperativas, con las reflexiones de distintos dirigentes del movimiento cooperativo. La crisis desafía fuertemente también a las cooperativas y organizaciones vinculadas a la producción, el consumo, el abastecimiento, la distribución y la comercialización de alimentos y otros productos frescos y con valor agregado. Carlos Irasola, promotor e integrante de la Red de Alimentos Cooperativos en la Patagonia y presidente de la Cooperativa de Trabajo Surgente, reconoce este panorama y al mismo tiempo reflexiona sobre el rol que deben cumplir las organizaciones de la economía social y solidaria para fortalecer al sector a través de la ayuda mutua, la participación, la integración, la innovación y la capacitación, entre otras estrategias. Estamos todos tratando de hacer algún nivel de adecuación a esta situación política muy difícil que estamos atravesando, muy dura, muy agresiva también contra los movimientos, las organizaciones populares y entre ellas con las cooperativas. Es cierto que quizá más con el discurso que con la práctica, en el caso de las cooperativas puntualmente, pero siempre el discurso suele anteceder a la práctica, con lo cual también habría que estar muy atentos a eso. A mí me parece que más allá de las dificultades que son propias de este momento, hay un rol enorme que nosotros podemos tener como cooperativistas en este escenario político que requiere que nos animemos finalmente a asumir ese rol, que siempre ha sido una discusión, que siempre ha sido una posibilidad y que siempre de algún modo terminó un poquito diluida, y no desmerezco con esto las enormes cantidad de cosas hechas desde el cooperativismo, sino que me animo a pensar que podemos ir por más. Los valores que tiene el cooperativismo, la ideología que tiene el cooperativismo, me parece que puede hacer un aporte inmenso en este escenario político en el que necesitamos otro modo de construir política. Yo creo que esto es una vuelta de rosca muy grande, un escenario de ultraliberalismo, capitalismo ultrasalvaje, pero no podría decir que es nuevo. En realidad, buena parte del descrédito que se llegó con las cooperativas y demás tuvo que ver con las gestiones políticas anteriores. O sea, el hecho de, por ejemplo, pensar que una cooperativa de 3 personas suprimiendo o por lo menos modificando profundamente el rol de la sindicatura puede llegar a funcionar, me parece que es incorrecto. Me parece que también hubo mucho vínculo y mucho vínculo dependiente con pocos espacios de formación en relación a las organizaciones políticas, sobre todo las cooperativas de trabajo y las municipalidades y los organismos políticos del Estado. Me parece que en este escenario nuevo, en este escenario difícil y nuevo, yo me imagino mucho el tema de la integración cooperativa como una herramienta. Me la imagino ya no como la herramienta tradicional que era federarnos, los del mismo rubro, similares, sino más bien acoplándonos desde miradas, integrándonos desde miradas diferentes, desde roles diferentes que sean complementarios, generando trabajo cooperativo en este escenario donde es fundamental la autonomía, y solo el trabajo y la economía propia, en manos propias, genera autonomía para poder pensarse en la política. Y una proyección hacia la política, fundamentalmente hacia las organizaciones sociales, hacia los sindicatos, hacia los movimientos feministas, hacia los movimientos indígenas, hacia los movimientos ambientales, a los cuales también creo que podemos desde el cooperativismo hacer un aporte humilde, pero al mismo tiempo generoso desde nuestras capacidades y desde nuestra ideología. O sea, no hay muchas cosas armadas tan bien pensadas para que se garantice la democracia como es el cooperativismo. Una asamblea que puede ser convocada por organismos normales, el Consejo de Administración, pero también por la sindicatura, pero también por el 10% de los asociados, y aún existen todavía otras posibilidades desde los organismos de control. Es decir, hay garantías, hay una sindicatura que permanentemente puede estar diciendo qué dificultades hay. Es decir, hay una posibilidad democrática a ejercer, que no siempre se ejerce, por cierto, pero que estaría muy bueno ejercerla y estaría muy bueno impregnar a los movimientos sociales y populares de esta ideología para que, si es posible, avanzar en un modo de construcción política más territorial, más de abajo para arriba, más con las patas en el barro, menos dependiente quizá de la política partidaria, al menos en esta instancia. Entonces ese aporte puede ser efectivamente sustancioso, puede ser efectivamente complementario a otras miradas y puede impregnar de una posibilidad interesante al movimiento popular en su conjunto. En este mes que se conmemora el Día Internacional de las Cooperativas, no puede faltar el testimonio de un sector esencial para la difusión del modelo y de las ideas de la cooperación, como es el que reúne a medios populares, independientes y autogestionados de la comunicación. Por eso le pedimos a Malena Wiener, periodista y presidenta de la Cooperativa de Trabajo por Más Tiempo, que edita el diario Tiempo Argentino, que reflexione sobre la preocupante situación que atraviesan los medios cooperativos. Desde Tiempo Argentino, medio cooperativo y autogestionado por sus trabajadores y trabajadoras, desde hace más de 8 años, celebramos el Día de la Cooperación. Sin embargo, en este 2024 tenemos que hacer foco también en 2 situaciones que ponen en alerta al sector. La primera es el ataque constante y continuo a la prensa que decidió hacer este gobierno, el de Javier Milei, poniendo a periodistas y reporteros y reporteras gráficas como enemigos, con ataques directos en la calle, en coberturas, en redes, en las conferencias, pero también en los medios, especialmente cooperativos y autogestivos, con el recorte de pauta y el no pago de la deuda ya contraída por gestiones anteriores. Esto para nuestro sector es realmente apremiante. Por otro lado, la no política, el no contemplar a la economía social y al cooperativismo, entre otros actores de la economía, hace que también no solo invisibilice el sector, sino recorte y destrate valores que para nosotros son estructurantes y fundamentales en nuestro quehacer, pero también en nuestra forma de entender el mundo y la producción, como son la solidaridad, el lugar del otro, el medio ambiente. Que la prensa no puede ejercer su labor es un daño a toda la República, al derecho a informarse, a la libertad de expresión, a la pluralidad de voces y una falta de respeto a la ciudadanía. Desde la gente, 15 años. Un programa donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Desde la gente. Desde la gente. Bueno, vamos a ir cerrando el programa de hoy, dedicado al Día Internacional de las Cooperativas, en el que celebramos que la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, haya decidido que el 2025 sea el Año Internacional de las Cooperativas, con la idea de, como dice la resolución de la Asamblea General, promover el aporte de las cooperativas al desarrollo socioeconómico y el desarrollo sostenible. Bueno, ¿y cómo cerramos entonces? ¿Cómo? Lo vamos a hacer con un tema, con una canción que ya usamos en alguna otra oportunidad, pero bueno, en el Día Internacional de las Cooperativas bien vale que insistamos. Bueno, esta canción necesita una mínima explicación, no por el tema en sí mismo, porque ya vamos a escuchar, el tema se explica solo, sino para darle un mínimo marco y un contexto. La explicación y el contexto histórico de la canción de las cooperativas se dio en la Sala Zita Rosa en Montevideo, en Uruguay, en septiembre del 2007, cuando la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua celebró los 30 años de la edición de la canción y en reconocimiento a Rubén Olivera, autor de la canción de las cooperativas. En los años 80, en plena dictadura, existía lo que se llamaba la Cocoteca, coordinadora de cooperativas, integrada por un montón de gente. La misma se reunía semanalmente con gente que en ese momento se llamaba Teatro Joven, donde estaba, entre otros, Fernando Toja, había un montón de gente más, y eran aproximadamente 8 o 9 cooperativas que se reunían y, por supuesto, constituían uno de los tantos bastiones de lucha y resistencia a la dictadura. Cada semana se realizaba un espectáculo en una cooperativa diferente. Macachín leía, Algo de teatro había y música. Una cooperativa ponía el camión, otra prestaba las sillas, otra pegaba carteles o afiches que habían pintado otros compañeros en alguna cooperativa, y así se trabajaba. Por aquel momento Rubén Olivera vivía en una cooperativa de Peñarol y llegó el tema de la lucha contra el intento de convertir en propiedad horizontal a las cooperativas. Y se decía además que se iba a hacer un jingle con eso por parte de la dictadura. Rubén plantea entonces realizar un concurso de letras que fuera como para que después él mismo le pusiera música, o sea que se trataba de una tarea que era bastante compleja de armar. Fueron entonces apareciendo letras de posibles canciones por doquier, pero la tarea no era fácil de instrumentar. Es así que Rubén entonces le plantea una cierta idea a la dirección, se le realiza alguna corrección y finalmente se aprueba. Se estuvo ensayando durante varios meses con gente de diferentes cooperativas, alrededor del año 82. Allí la murga de gurises Firulete comienza a cantarla y se graba con la murga de cooperativistas a nivel profesional con el apoyo del grupo Vale 4, integrado en aquellos momentos por el querido Choncho Lazaroff, por Jorge Hipólito, por Daniel Mañone y por el propio Rubén Olivera, autor del texto y la música. Jorge Lazaroff, Jorge Dipólito, Daniel Magnone y Rubén Olivera, que conformaban el grupo Vale 4 en tiempos de la dictadura, realizaban un ciclo de espectáculos denominado Milongas. Ahí había mucho, mucho humor y un fuerte espíritu de resistencia que lograba una gran comunicación con el público. Una de las canciones que presentaban en estos ciclos era precisamente la canción de las cooperativas. Y así cerramos entonces el programa de hoy en el marco por los festejos del Día Internacional de las Cooperativas con la canción de las cooperativas. Así, buenísimo. Nos despedimos hasta la semana que viene. Cooperando entonces. Así es. Cooperando que se acaba el mundo. ¿Nos vemos? Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Chao, chao. Uno, dos, tres. Casas, gente que trabaja, horas que se pasan al ladrillo y cal. Zonas, mesas, cobín, cobines, nueva esperanza quieren levantar. Vivan las cooperativas, donde se respiran sueños de igualdad. Donde anida la perdida, la siempre viva, la solidaridad. Tantos años de trabajo, siempre brazo con brazo, nos hacen pensar que nunca se queden sombras, frío y vacío el salón comunal. Y al pensar se oirá, voz, al pensar se oirá, voz, y al pensar se oirá cantar. Deme esa mano, señora, esa mano, vecino, no vaya a olvidar que levantar nuestras casas es el principio y no el final. Vivan las cooperativas por todo el Uruguay. Viva el cooperativismo, donde nuestros hijos se van a criar. Y al pensar se oirá tu voz, al pensar se oirá tu voz, y al pensar se oirá cantar. Deme esa mano, señora, esa mano, vecino, no vaya a olvidar que levantar nuestras casas es el principio y no el final. Deme esa mano, señora, esa mano, vecino, no vaya a olvidar que levantar nuestras casas es el principio y no el final. Es el principio y no el final. Es el principio por todo el Uruguay. Es el principio. Viva, viva, viva, se retira, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva,